pasar. Con el tumbao que tienen los guapos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán. A que no sepan en cuál de ellos lleva el puñal. Usa un sombrero de ala ancha de medio lado. Y zapatilla por si hay problemas salir volado. Lentes oscuro pa' que no sepan que está mirando. Y un diente de oro que cuando ríe se ve brillando. Como a tres cuadras de aquella esquina una mujer va recorriendo la acera entera por quinta vez. Y en un zaguán entra y se da un trago para olvidar que el día está flojo y que no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marca, pero todos saben que es policía. Pero navaja la mano siempre dentro del gabán. Mira y sonríe que el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina del viejo abrigo vas a devolver esa mujer. Y va a guardarlo en su cartera para que no estorbe. Un 38 Speedway Wilson del especial que carga encima para que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja puñal en mano le mueve encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Mientras reía el puñal un día sin compasión. Y Pedro Navaja puñal en mano le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Mientras reía el puñal un día sin compasión. Cuando de pronto sonó un disparo como un cañón y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía a esa mujer que revólver en mano y de muerte herida. Él le decía, lo que pensaba hoy no es mi día, estoy sanado. Pero Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y que hable gente que aunque hubo ruido nadie salió. No hubo pregunta, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó. Cogió el revólver, el puñal, los pesos y se marchó. Y créanme gente que aunque hubo ruido nadie salió. A ver si público. Hubo curioso, no hubo pregunta, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó. Así se marchó y tropezando se fue cantando desafinado. El coro que aquí les traje y da el mensaje de mi canción. ¿Qué dijo? La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. Hay 8 millones de historias tiene la ciudad de Córdoba. La vida de la sorpresa, como decía mi abuelita, el último ríe, ahí se ríe mejor. We'll be right back. Fuerte ese aplauso para la banda de música y sus integrantes. La gente pide otra. A ver si el maestro Baldi tiene algo.